Para conocer Santa Fe desde otro lado. Para entender a nuestra ciudad desde abajo. Entrevistas. Música local, militancia. Literatura. Santa Fe, mirada desde quienes la construimos. Desde el barrio. Ariel Espinato. Maggie Dordem. Piki Muñoz. Lili Tucci. Todos los jueves de 19 a 21 horas. Por Radio Cultura. 94.3. Buenas tardes y muy bienvenidas a Desde el Barro por Radio Cultura 94.3. Mi nombre es Maggie y hoy voy a estar con ustedes hasta las 9 con mis compañeros que acá se hacen notar. Necesitan como decir que están acá. Y... Sí, hubo un ruido, perdón. Hola. Sí, a una persona se quiere hacer un ruido. Sí, esta vez no, no fue el Piki. Es muy ansiosa. ¿No fuiste vos? No fui yo. ¿Sabes? No fui yo. ¿Pero sabes por qué? Porque estoy donde vos siempre te sentás. Ah. Este lugar hace ruido. Ah, entonces el problema del lugar, no mío. Tiene tu energía acumulada. Para el problema del lugar, entonces. No sé. Siempre terminaba siendo culpa del Piki, no importa. No importa quién. Hola, Ariel. Hola, Ariel. ¿Puedes hablar también? ¿Qué tal? Ariel. ¿Cómo andan? Sí, puedo hablar, pero lo que me está molestando es que no, como que no escucho bien. ¿No escuchas bien? Y estoy tratando de ver. Yo estoy bajita. ¿Qué no escucho bien? ¿Estás bajita? Yo me escucho bien. El auditivamente. Sorpresivamente. No. Ah, ¿viste? No hagas eso. Ya está, ahí la acabo. No, ahora no escucho yo. No, bárbaro. No. Ahí. Bárbaro. Ahí nomás. Está no. Buenísimo. No tanto. Le da un. ¿Qué? Mucha realidad hacer esto en vivo, anda probando. Sí, sí, la verdad que estamos acá haciendo esto en vivo. Uno, dos, lo tres, que probando. Recién, claro, fue la Créannos. Prueba de sonido desde el barro y ustedes estuvieron presentes. Somos gracias personas reales que nos equivocamos. No somos computadoras, estamos acá hablando. Sí, sí, es exactamente. No te preocupes, Lili, que la gente ya sabe que nos equivocamos. Sí, eso es lo primero que sabe de nosotros. Bueno. Bueno, muy bien. ¿Cómo viene el programa? El programa con calor. Viene muy bien, viene con calor, sí. Sí, sí, sí. Calor y transpiración. Siempre está bien. No, no está bien. Bueno. Qué peleador. Ya tiró la hace mala onda. Mucho calor. Estamos en octubre. Piki, no era que nos gustaba el calor. Está socavando, o sea, nuestro fundamento, digamos. Estamos claro. Acá militando el verano desde hace meses y no, vos no. Venís acá a socavarnos el fundamento. ¿Te está por dando favor. Vuelta panquequeando? En dale. Plena primavera encima, ni sentido siquiera aguantaste hasta el verano. Claro. Bueno, pero sí, esto enero. Es más verano que primavera. Me parece una barbaridad lo que estás haciendo. Bueno, ¿y a quién le reclamamos? Reclamo. Me parece injusto. ¿Quién Dios? Es el culpable? Universo. ¿Quién es el universo? Hagamos o aquellas personas que fueron quemando el monte, por ejemplo. Y bueno, puede ser esa. Podría ser. Sí, sí, sí. Y podríamos culpar a ella, sí. Yo creo que sí. Sí. Seres humanos. Bueno, humanos. Somos todos culpables de esta no, realidad horrible. No, no, no. Somos responsables de lo que nos pasa. No. Che. ¿No? Bueno, para el programa de hoy que me habían preguntado, vamos a estar en el espacio de militancia hablando con compañeros del Movimiento Nacional de Salud Popular, la ICRIMPO, que nos van a estar contando del 31 Encuentro Nacional Latinoamericano de Salud, que va a tener una sede acá en Rincón, o sea que se va a realizar y va a tener sede en Rincón la semana que viene. Y después, en la entrevista musical, no tenemos una entrevistada especial, pero sí tenemos una sorpresita. Un eventito. Un eventito por parte de nuestros compañeros acá presentes. Y decirles también que en el espacio literario vamos a estar escuchando un texto de Ariel Aguirre. Bien. Programón. Thank you. La humedad decile basta, ponele Plavicon. Protección en tu terraza, ponele Plavicon. Vas a decorar tu casa, ponele Plavicon. Todo tiene solución, ponele Plavicon. Un programa hecho con casi nada. Agua, tierra y gente. Continuamos, pensé que no estaba abierto el micrófono. Continuamos y ¿querés contarnos, Ariel, qué estábamos escuchando? Ahora era mi micrófono el que no estaba abierto. Estábamos escuchando a Minimal Groups, una banda que de acá de Santa Fe. Ajá. Que me parece que ya no existe más. En 2013 grabaron dos temitas así sueltos y este se llama... Está muy bueno el nombre del tema. Se llama De Neptuno a Calchaquí. Ajá, mira. Así se llama el tema que escuchábamos de Minimal Groups. Muy buena. Una banda que estaba muy buena para ver en vivo en su momento también. Sí, eso parece, digamos, como mientras la escuchabas, te dabas cuenta de que eso debe haber sido re flashero en vivo, muy sí, experimental, digamos. Creo que flashero es la palabra correcta. Sí, una, ¿eh? Uh-huh. Bueno, como siempre, nuestro programa tiene una consigna que queremos que respondan y la va a contar el Piki. Porque bueno, la vida es así. Pero antes les voy a decir que nos pueden mandar mensajes a WhatsApp o Telegram. ¿Cómo es la vida? Así, donde vos contás las consignas. Como que no hay por qué. No hay por qué. No, no hay por qué. Nos pueden mandar mensajes a Instagram, a WhatsApp o Telegram, perdón, al 3426-284956. 3426-284956. Y si no, ahí sí nos pueden escribir a Instagram o Facebook en arroba desde el barro estafe. Bueno, Piqui. No, bueno, la consigna es ¿cómo es la vida? Que nos responda. Una fácil para hoy, sí, porque no, si no, ya que, no sé, parece que es tan fácil y Maggie no la quiere responder. ¿Les parece? Yo te la respondí. Ah, bueno. Entonces no, ya sabemos cómo la vi. Así que cambia, elegí la otra, Piqui, mejor. Bueno, como no podía ser de otra manera... Hoy estamos a los golpes con la mesa. Y yo no hice ninguno. Todavía. Está pasando tu energía. ¿No te da tu energía, Piqui? Papá. Controlala, Piqui. ¿Vamos a hacer unas respiraciones? Sí. Claro, Piqui, controla tu energía que las chicas te están pegando la mesa. Ese es el fuego interior. Bueno, no sé si se enteraron, pero cumplió 70 años Charlie. Uy, sí, no me la digas. Verdad que ¿eh? Sí. Claro. Vos me estás cargando. Yo pensé que era más joven. No me enteré. Algunas cositas. Hubo algunas cositas al respecto. Hubo algunas cositas. Se habló un poquito. Y yo prácticamente no hice otra cosa, además de trabajar, que escuchar Charlie García toda la semana. ¿Toda la semana? Sí, hasta. Sí. Sí. Wow. Casi a mí un día me pegó nomás. A mí me pegó y bueno. Todo el día. Voy a aprovechar este momento para mandarle un saludo a mis compañeros de oficina, en donde estuvimos haciendo homenaje a Charlie García desde el lunes y todavía no terminó. Bueno. Todavía nos quedan temas para escuchar. Claro. Claro, yo quise empezar a escuchar la discografía completa, pero bueno, no la terminé. Porque bueno. Es mucho. Es mucho. ¿Cuántas horas serán? ¿Dos días? Un día entero, pero uno hace cosas además de claro, hay que ver qué quiere decir la discografía completa, porque hay discos en vivo, que algunos están muy buenos, otros claro. Son un desastre. Hay un montón de discos en estudio. Grabada en estudio. Claro, bueno, y después hay discos que por ahí hay partes que son prescindibles. Desde mi punto de vista, no sé, El Aguante, ya tiene claro. Algunas partes que son prescindibles. Aguante. Claro. Aguante. Pero sí, no sé, debe haber un día. De música en vivo. Para mí, sí. Entre sí. Sui Generis y La Máquina de Hacer Pájaros, Serú Girán y los discos solistas de Charlie, sí. Sí, puede ser que haya. Un poco más también. Bueno. Y a mí lo que me pasó es que, como que Charlie me trasladaba a momentos de mi vida. Sí, claro. ¿Sí? Como, no sé. Otro momento, no a este. A otros momentos de mi vida, como que me hacía recordar y decía, esto pasa mucho con la música, que sí. Al escucharla nos trasladamos, ay, me acuerdo esto, o no sé si te acordás exactamente del tema, pero sí momento en que eso, no sé, tenía algún tipo de preponderancia. Algunas sensaciones. A mí me pasa mucho con Charlie y, perdónenme, pero con Bersuit. Con Bersuit me pasa muchísimo. Como bueno, que son perdona. Bandas. De, bueno, Charlie y Bersuit como que me como que me marcaron así momentos en la adolescencia, de, ¿o no? Adolescencia, juventud, claro. Claro. Sí, es un momento bien fuerte para, además, como identitario para. Sí, sí. Y bueno, entonces la consigna tiene que ver no necesariamente Charlie, puede ser Charlie o no, pero a, qué banda o músico o música le traslada a qué parte cuando la escuchamos. Sí, yo pensaba en eso, como a mí también me traslada mucho Charly García y me traslada también Bersuit, como a mi adolescencia. Pero vos sabés que venía pensando, justo cuando decías la consigna me acordé de Bandana, o sea, también podemos contar esas cosas, claro, porque sí, cada vez que escucho Bandana, y ahora como que la estamos escuchando mucho más, tuve un revival en la cuarentena donde empecé a escuchar Bandana y un montón de cosas, y hay CDs como de mi infancia. Shakira. Ahora que no volvió, sé. Britney. Sí, sí. ¿Volvió Britney? Volvió Britney libre. Mirá. Britney libre. Britney free. Free Britney, sí, free. Y bueno, algunos CDs Charlie, bizarros que uno escucha en, claro, la infancia. A mí Charlie. Yo tengo un CD de Ana Belén, por ejemplo, y ya voy a decir. Pero nada, como que encima entre nuestras hermanas nos reconecta, como que escuchamos ese CD y empezamos a cantar a los gritos, ¿me entendés? Como pasan esas cosas. A mí Charlie me traslada, porque yo me acuerdo que en el momento que sí, que estaba medio depre, hace un par de años atrás, es como que había unos cuantos temas que sentía que me estaba hablando a mí, onda, vamos, levantate, vamos para arriba, y era... Ah, pero claro, te levantaba el ánimo. Claro, como... Y porque hay otros temas que directamente te tiran más para abajo, como... Sí, pero en, claro, los 80 pasa mucho con Charlie, como que busca... Sí, por ejemplo, cuando ya me empieza a quedar solo. Claro, ese. Vos escuchás ese, en ese momento. Uy, de, en ese momento arriba de depresión, pum, para arriba. Te pones viernes, sí, 3 sí, a.m., por ejemplo, de Mike Ken, para levantar el ánimo. No te dejes desanimar. No te dejes, ese es re lindo. Ese, sí, es muy, sí, linda. No, y esa en el 77 la hizo. Alto tema para... Claro, sí, yo, sí, sí. Creo que cuando ya me empieza a quedar solo, lo voy a poner a competir como el tema más triste del universo. Hay muchos, pero hay ese muchos. Es difícil. Yo una vez vi que había, o sea, habían elegido el tema más triste del rock y era uno de The Verve, creo. Mira. No estoy nada de acuerdo, porque seguro que no escucharon cuando yo, claro, me empiezo a quedar solo. O era en abril. No vamos, sí, a echarle, pero en abril. No, pero hay muchos de Radiohead, por ejemplo, que son muy tristes. Sí, claro, sí, son muy tristes, pero está todo bien. Muy para abajo. Todo lo que en inglés no tengo la más pálida idea. Bueno, puede ser, no, en cualquier idioma. Bueno, la quieran. Consigna entonces es músicas, músicos que le hagan recordar algún momento. O alguna letra que les haya quedado. Letra. Alguna canción también puede ser. Yo tengo una respuesta. A ver. Pero es con Charlie, no importa. Vale, igual. Creo que todos tenemos de Charlie, ¿eh? Bien, sí. Yo creo que... yo no quiero volverme tan loco. No me salió el nombre, sí, del tema. Me lleva al living de mi casa. Al living de mi casa hace 35 años, capaz. No sé. Ah, bueno. Al living de esa casa. Ahí estaba escuchando el cassette. Un momento preciso. Sí. Sí, sí, sí. Estar ahí y volver y retrocederlo y volverlo a escuchar. Sí. Genial. Mentiras. Grillos, plantas, vengan hacia mí. Grillos, plantas, vengan. Yo también me dormí. Vivero Jardín Los Ceibos. Plantas de interior, arbustos, árboles, césped, tierra, macetas. Servicio de asesoramiento, diseño y ejecución de patios y jardines. Dirección: Avenida Freire 2385. Teléfono y WhatsApp 3424-560-770. Instagram: arroba Jardín Los Ceibos. Acércate al vivero Jardín Los Ceibos y renueva tu patio. Desde el barro. Por Radio Cultura 94.3. Continuamos en Desde el Barro por Radio Cultura y estamos con nuestra primera entrevistada. Estamos en contacto con Pamela del Movimiento Nacional de Salud Popular, La ICRIMPO. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, hola, bien. ¿Cómo va? ¿Cómo andás, Pamela? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Genial. Agradecida acá por la posibilidad de compartir. Genial. Te preguntamos primero qué es la ICRIMPO, que nos cuentes un poco. Bueno, la ICRIMPO es un movimiento nacional de salud popular que nació en el año 1990. Uh-huh. Y está, el propósito es recuperar los saberes ancestrales desde una mirada de la salud integral y donde la salud está en manos de la comunidad. En este movimiento lo integran personas, grupos, organizaciones, activistas por la salud integral, por la vida. Es un movimiento que empezó desde las mujeres cristianas y luego se incorporaron las laicas, por eso las siglas del LAICRIMPO. Ah, eso te íbamos a preguntarle. ¿Y qué significa el resto, LAICRIMPO? Son laicas y cristianas de la medicina popular. Ahí va. Te consulto, ¿con qué tiene que ver la salud integral, digamos? ¿Por qué está ese concepto de salud integral y a qué se opone de alguna manera? En realidad no se opone a nada, integra. Ajá. Claro, ese es el sentido, digamos, ¿no? Como que haya una coherencia entre el sentir, pensar y el hacer. Y la salud integral no es solo atender a la salud por el síntoma de un órgano, sino por la integralidad del ser. Es atender al ser en un proceso, digamos, ¿no? Mm. Y a la vez vinculada al entorno donde vive, a la comunidad, a las emociones, no solamente al cuerpo físico. Es como un ser completo. Uh-huh. Estabas hablando del origen de este movimiento. Además de ser en 1990, ¿en dónde, más geográficamente, en qué espacio tiene origen este movimiento? Ajá, fue en Misiones, en Capiobí. Ajá. ¿Es un movimiento nacional? Sí. Es un movimiento nacional y se celebra todos los años, una vez al año, el primer fin de semana de noviembre. Uh-huh. Y siempre se va rotando el lugar. El encuentro nacional, vamos todos, a las personas, al lugar que fue elegido en el último en el LAICRIMPO anterior, digamos. Entonces, claro, cuando termina el encuentro nacional, el último día, todas las provincias nos juntamos en grupos. Eso ya es parte de la actividad, digamos, ¿no? De lo que sucede en el LAICRIMPO. Y ahí votamos, elegimos, resonamos con qué lugar queremos que sea para el año siguiente, digamos. Ajá. Y ahí se va rotando, digamos. Entonces está la posibilidad de que distintas regiones, como se llama, puedan abrir el espacio y bueno, y todo lo que trae cada lugar con su magia, con su contenido. Claro. Ajá, totalmente. Ya, ¿pudieron hacer durante estos 30 o más de 30 años de vida, pudieron hacer encuentros todos los años? Claro, se hicieron todos los años. Uh-huh. En diferentes lugares, sí, a excepción del año pasado, que claro, fue virtual. Ah, pero fue virtual, o sea, hubo un encuentro por más que no lo mismo. Hubo pero... un encuentro, sí. Sí. Y este año no es nacional, pero es regional, presencial y a la vez algunas instancias virtuales. Ah, perfecto. ¿Y qué actividades desde que surgió este movimiento, qué actividades tienen estos encuentros? Bueno, la característica de eso, bueno, como que el hilo conductor es la salud popular, y ahí como que ha habido un abanico grande de propuestas. Uh-huh. Entonces, el espíritu laicrimpero, como le llamamos, tiene esa característica que hay muchos talleres simultáneos en dos momentos del día. Entonces ahí los talleres van desde, no sé, plantas medicinales, masajes holísticos, trabajo con la tierra, talleres vinculados a la espiritualidad, al hilado de la lana pura, sé una infinidad de cosas que ahora... No claro. sé. De ahí viene lo ancestral que vos mencionabas antes, de estos conocimientos. Sí, también el origen es volver a eso, precisamente al origen, a la fuente y recuperar los saberes ancestrales desde la salud popular y desde lo que se va reconstruyendo desde las generaciones anteriores hasta hoy, digamos, ¿no? ¿Te parece, Pame, que escuchemos un tema y después nos cuentes más específicamente de este encuentro que arranca la semana que viene? Dale, sí. Dale, genial. Gracias. Maggie Dordem. Leandro Piqui Muyor. Lili Tucci. Ariel Espinaco. Desde el barrio. Desde el barrio. Continuamos y estábamos escuchando un tema de Frodo y los Tolongos que se llama La C Verde y forma parte del disco Polk and Roll, que en este caso yo accedí a él por YouTube, pero estimo que estará en un montón de otras plataformas para que puedan explorarlo. Y también, Liri, no presentamos tu tema. Sí, quedamos antes del bloque anterior. Estaba sonando Diamantina con Pogo Punk de su último trabajo, el 2021. Así que también busquen Diamantina. Muy bien. Está todo en Spotify. Está todo, todo en Spotify, YouTube, etcétera. Sí. Y bueno, continuamos con Pame Oliva, que nos está contando sobre el Movimiento Nacional de Salud Popular, la ECRIMPO. Y además, te vamos a preguntar ahora, Pame, no sé si seguís ahí, hola. Sí, hola. Genial. Te vamos a preguntar porque la semana que viene se va a realizar el Encuentro Nacional y Latinoamericano de Salud Popular, que en realidad nos contabas recién que es un encuentro regional por la cuestión de la pandemia, pero también es importante destacar que se va a hacer acá en Rincón, así que si querés contarnos un poco de lo que va a ser este encuentro. Vale, sí. Va a ser el 5, 6 y 7 de noviembre acá en San José del Rincón, en el Camping Sideral. Uh-huh. El Camping Sideral queda sobre la Ruta 1 en el kilómetro 9. También pueden comunicarse con nosotras al, bueno, después si quieren les paso el teléfono, pero contarles un poquito cómo va a ser el cronograma o lo que vamos a compartir ese día. Sí. Empieza el viernes, que es la llegada, es la apertura del Encuentro Nacional, que vamos a hacer una conexión virtual con el resto de las regiones, porque la ECRIMPO tiene algo que es muy hermoso, que tiene que ver con el poder estar en la presencia, la cultura del abrazo, del compartir, del buen vivir. Entonces, bueno, como para no extrañar esas presencias de grupos muy grandes, nos vamos a conectar todas las regiones por internet en este momento. Claro, el Encuentro Nacional está compuesto de muchos encuentros regionales, así como este que se va a hacer en Rincón. Claro. Ahí va. Vamos a estar como ese día vibrando en la misma sintonía de la ICRIMPERA en distintas regiones. Bien. Y va a haber momentos donde virtualmente nos encontramos, digamos, ¿no? El primero va a ser la llegada, la apertura. Uh-huh. Después el sábado va a haber dos momentos presenciales y virtuales. El primer momento va a ser a la mañana, que es una ronda de intercambio, que tiene que ver con el lema de este encuentro, que es abrazándonos al agua que al fluir nutre las raíces de la vida. Ese es el lema de este año de la ECRIMPO. Uh-huh. Y aquí, bueno, conectando con nuestro litoral, humedal, va a ser una ronda de intercambio donde compartiremos con distintas personas de acá de la zona, incluso también de Román, porque viene un maestro bilingüe también a compartir sobre la temática del agua, las memorias del agua que nos habita. Mm. Es como profundizar y conocer cómo es el vínculo cotidiano de estas personas con el elemento agua. Y después, bueno, habrá un almuerzo compartido donde se hace una bendición de los alimentos, también en conexión con el Encuentro Nacional. Y por la tarde, también la temática vinculada al cuidado del agua, haremos una propuesta del buen uso del agua en lo cotidiano a través de experiencias de baño seco en casa. Cómo construir los baños secos en casa y todos los beneficios que eso trae, digamos. Después hay ferias de intercambio de semillas. Todas las personas que participen en la ECRIMPO pueden traer lo que producen, lo que elaboran para intercambiar o para vender. Eso también es otro momento donde, bueno, nos nutrimos de todo lo que elaboramos y lo que hay por la zona y alrededores, porque también viene gente de San Justo, de otras localidades cercanas, de Esperanza. Es abierto. ¿Y cómo se hace para participar, para poder ser parte de ese momento, de ese encuentro? Bueno, se pueden inscribir. Les voy a pasar un teléfono. Es 341-375-4274. Ahí Nadia les va a pasar toda la información para poder hacer la inscripción. Uh-huh. Y luego le va a pasar el resto de los datos, porque se puede acampar en el predio. Bien. Pueden venirse con las carpas. También hay un espacio cerrado para quien no sienta dormir en carpa. Pero bueno, está la posibilidad de quedarse estos 3 días. Uh-huh. A compartir la convivencia, digamos. También está el Facebook, la Icrimpo Salud, que es de la Icrimpo Nacional, y ahí hay muchísima información y cosas muy hermosas para ver de todo lo que está sucediendo ahora a principios de noviembre. Bárbaro. Y después, bueno, también contarles que el domingo sería el cierre. Sí. Ah, perdón, el sábado también por la tarde va a haber otros talleres simultáneos. Uh-huh. Es lo que le contaba, que ahí ya toca el momento de elegir. Donde se va a ofrecer un taller de biomagnetismo. Uh-huh. Que lo va a compartir Rubén Sagrera. Después el otro taller acerca de las bacterias que nos habitan en el intestino, un poco de alimentación, lo comparte Natalia Cernasek, que es nutricionista. Y el otro taller es de agua de mar, agua de la vida, que lo comparte Hugo Valencia. Bien. Así que esa es la variedad de la tarde. Perfecto. Y bueno, y el domingo sí, cerramos, siempre hay alguna actividad con el cuerpo, y reconexión y estar ahí en presencia para poder compartir lo que trae este encuentro, ¿no? De la convivencia. Son súper nutricias. Uh-huh. Bueno, buenísimo. Y nos ibas a contar del cierre. El no. cierre, sí, eso, que sí, el último día es el domingo. Uh-huh. Es donde se hacen estas subgrupos, por decir, donde nos convidan una consigna desde el Icrimpo Nacional. Uh-huh. Y bueno, y después hay una sorpresa. Ah, bueno, genial. También vinculada al agua. Y pero bueno, lo que siento compartirle así fuerte de que es un encuentro donde llegamos de una manera y nos vamos de otra manera, con mucha fortaleza, muy expandidas para poder seguir el resto del año. Y bueno, es un encuentro intergeneracional, y eso a mí particularmente me gusta destacarlo, porque tiene que ver con vivir la experiencia en comunidad, que por ahí acá perdimos un poco así esto de que, no sé, los jóvenes estamos por un lado, los adultos por otro, como esto nos atraviesa porque es como una gran familia, digamos. Claro. Y que nos elegimos para compartir. Uh-huh. Muy perfecto. Bien. Entonces, para poder asistir al evento, se puede ir y acampar ahí, o se puede ir cada día y volverse, esas dos posibilidades están abiertas. Sí, eso es libre. Uh-huh. Eso es libre. Perfecto. Sí, quien siente puede venir el sábado directamente o quedarse los 3 días. Uh-huh. Eso sí, es a libre elección. Sí. Genial. Entonces, repetimos el número para... El número es... Para inscribirse. 341-375-4274. Bárbaro. Genial. Vamos a estar compartiendo también en nuestras redes la imagen que nos pasaron y el Facebook, así que a quien le interesa se puede acercar desde ahí también. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, Pame, gracias a vos. Súper interesante saber de este encuentro. De hecho, como nos sorprendió porque ninguno de nosotros lo conocía y encontramos como una propuesta que está buenísima. Y que tiene más de 30 años. Y que tiene muchísimos años. Así que está re bueno conocerlo y saber que esto se está haciendo. Y encima acá podemos ir. Claro, por eso la intención de semillar. Uh-huh. Porque eso también, justo que traen esto, El encuentro nacional es una vez al año, pero durante el año cada región organiza los laicrimpitos, que le llamamos, que son como laicrimpos a pequeña escala, pero con la intención de que esto se siga semillando, reproduciendo, abriendo, porque, bueno, es una propuesta muy poderosa y que es profundamente espiritual, educativa y desde la alegría, digamos. Genial, totalmente. Que, entonces nos vemos el 5, 6 y 7 de noviembre, ¿sí? En Rincón, Ruta 1, kilómetro 9, Camping Sideral. Genial. Así es. Perfecto. Son 700 metros desde la ruta hacia el río. Ah, genial. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Un gusto. Igualmente. Cuenten con el espacio para lo que necesiten. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias. Estábamos ahí hablando con Pamela Oliva, una de las organizadoras de este encuentro, de este 31º encuentro nacional por la salud popular. Por la salud popular. Laicrimpo. Laicrimpo, exactamente. FIA de Florencia Parisi y Ailene Narduzzi. Asesoramiento contable e impositivo. Seguimiento personalizado para monotributistas, responsables en criptos, exentos y pymes. Todo lo que necesitas para comenzar con tu actividad. Alta de quit y clave fiscal. Emisión de facturas electrónicas. Altas y bajas impositivas. Declaraciones juradas mensuales y anuales. Seguimiento mensual y recategorización de monotributistas. Búscanos en Instagram o Facebook como Estudio Contable FIA. Estudio Contable FIA de Florencia Parisi y Ailene Narduzzi. Thank you. desde el barro. Continuamos por acá, desde el barrio. Metiendo las manos. Un programa lleno de cosas. Este lugar que está embrujado. Estamos en radio, Lili, está embrujado. No, no paran, no para de pasar cosas. Yo creo, Lili, que vas a tener que probar dormir. Esta noche sí, la verdad, vas a tener razón, que probar dormir. Creo que sí. Yo no le voy a recomendar nada para no decir cosas. Dejémoslo ahí. No, bueno, pero afuera del aire me vas a tener que explicar. Después te digo. Qué misterioso. Uy, qué complicado. Sí, se está poniendo raro todo esto. Todo rari. Se está picanteando. Viene así desde hace un tiempo. Viene así, es el calor. Sí, debe ser el calor de una. Bueno, les recordamos que nuestro programa tiene una consigna, así que por favor respóndanla si están ahí del otro lado escuchándonos. La consigna tiene que ver con la música y... ¿A qué canciones, qué cantantes, qué bandas, qué... ¿Te trasladan a qué lugar? Uy, yo tengo una. A ver. Recién se me acaba de ocurrir. A ver. O sea, tengo un montón, porque en realidad los convivimos mucho con la música todo el tiempo. Es como que la música está ahí. Y tengo una que siempre me queda, de chiquita. No sé si era alguna quinta o un lugar así. Había una banda tocando y creo que estaba mi papá o había gente así grande tocando covers y estaban tocando Samba pa' ti. Tan, tan, tara, ta, ta, ta. Y yo tenía los covers tocaban en tu guitarra. Y yo estaba como, tenía un sueño, me dormía siempre. Y pero cada vez que escucho ese tema o vuelvo a ese recuerdo, es como una sensación de placer. Yo habré tenido como 4 o 5 años. Como estar ahí entre dormida y escuchando ese tema tan calmo y cálido. Nada, me acordé de eso, me gustó. Sí, es lindo, es lindo. Creo que nuestros dos recuerdos volvieron más o menos a las mismas edades. Claro. Si anduvieron por ahí. Sí, recuerdo de niños lindos está bueno. Sí, de hecho, Vale responde a la consigna y ella la divide en una respuesta cool y la respuesta bizarra. Su respuesta cool es El fantasma de Canterville, que la remonta a su infancia, que cuando ella era chica le gustaba mucho la canción, al punto que le llegó a rayar el CD a su papá. Y su respuesta bizarra es Salomé del Gran Chayán, que con su prima jugábamos que éramos sus bailarinas. Ya quisiera, wow. Puso... Pero yo esa sí, la bailaba en danza también, Salomé. Muchas de Chayanne. Sí, de una. Bueno, sí. Nosotros teníamos un CD de las Britney Spears y como que cantábamos mucho eso. Yo tenía el de Cristina Aguilera. También. Sí, ese sí. CD. Uy, mal. De Mike Kenes. A mí hay muchas canciones que me hacen recordar las primeras guitarreadas. Es decir, a Matías Jurgin tocando la guitarra, a Demián, al Gombi, a... A Marco. A Marco. Necesito, no sé, mucho Serú Girán, Fito Páez. Sui Generis. Pero mucho. Mis primeras guitarreadas fue eso. Y ahí compartiendo con amigos. Temas típicos, claro, en esa guitarreada, además que estuvieron en todas las guitarreadas por 25 años. Sí. Que nunca la hemos abandonado. Nunca la hemos abandonado. Sí. Totalmente. Así que está buena la consigna. Que no sé qué está haciendo la gente. Está manejando. Cuéntenos. No sé, está manejando la gente que no puede mandar mensaje, che. Escríbanos, cuéntenos qué música los lleva a qué momento de su vida. ¿Te perdiste un programa de Desde el Barro? ¿Sabías que lo podés escuchar en el momento que quieras y puedas? Ya están todos los programas subidos para que los puedas escuchar. 4 días laborales. Y ahora también en Spotify. Si te gusta el programa, busca Desde el Barro Podcast en Spotify o en tu aplicación de podcast preferida. Escuchá en cualquier momento Desde el Barro. Thank you. Quinta. Una noche trasladamos dos cajones de cerveza en el baúl de un auto que apenas se movía. Llegamos a una casa de fin de semana y con un celular grabamos un programa de radio que duró 4 horas. El auto no era nuestro, ninguno tenía edad para conducir, fuimos 6 con lugar para 4, tomamos cerveza hasta quedarnos dormidos junto al fuego de un hogar. El celular quedó grabando y consumió la batería, 4 horas duró sin apagarse, fuimos 6 en lugar de 4 que era el lugar que había. Fuimos apretados en el auto del padre de Lalo que había viajado por unos días a Chile. Cargamos 2 cajones y llegamos a una casa de fin de semana que tenía un hogar y lo encendimos porque era invierno, grabamos un programa llamado La Radio Tina. Nuestros padres no sabían que estábamos ahí, ni que nuestros cuerpos absorbían tanta cerveza, ni que Mati tenía la llave de la casa de fin de semana con piso de pinotea. Y ninguno de nosotros sabía que los troncos, cuando hacen brasa, las brasas caen y los troncos cambian su forma. Grabamos un programa de 4 horas que nadie, hasta el día de hoy, se atreve a oír. Nos despertamos y no veíamos a más de 1 metro. Salimos afuera, al césped, hacía mucho frío y el rocío nos mojó las medias. El auto del papá de Lalo estaba empañado. Sacamos de adentro el matafuegos y tiramos los culitos de cerveza sobre el fuego. No sabíamos que los troncos cambiaban su figura y rodaban, que la pinotea era un combustible tan difícil de extinguir y que las casas de fin de semana tan frágiles eran que si uno abría la ventana para que el humo se vaya, el viento frío del invierno podía entrar y consumirse demasiado rápido al punto de dar un montón de cenizas cuando vienen los bomberos y llegan los padres de Mati y ven el auto y la madre se agarra la cara para que no la veamos. Esa. Escuche, señor Gurito, unas palabras necesito para esta disertación sobre liberalismo. Me distrajo la luna y me distrajo usted, señor Bichito. Radio Cultura 94.3. Un cielo de música y palabras para todos los seres del mundo. Escudero analfabeto que no sabe nada de esto. Como buen plebeyo sabrá que no hay remedio en esta globalización. Todos los globos se revientan. www.radiocultura943.com.ar. FESTRAM, una historia de lucha defendiendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras municipales de la provincia de Santa Fe. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos, no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil. Banco Nación. Su salud en manos de los que saben. Farmacia Figueroa Sobrero atiende todas las obras sociales y también PAMI. Envíos a domicilio. Teléfono 419-1179. Farmacia Figueroa Sobrero, General Paz 7471. A la humedad decile basta, ponele Plavicon. Protección en tu terraza, ponele Plavicon. Vas a decorar tu casa, ponele Plavicon. Todo tiene solución. Precios cuidados, cortes cuidados. Super cerca, Mercado Federal Ambulante. Cuando estés haciendo las compras en el supermercado o en el comercio de tu barrio, vamos a estar con vos. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. nosotros tanto a Telegram como a Instagram. ¿Te perdiste un programa de Desde el Barro? ¿Sabías que lo podés escuchar en el momento que quieras y puedas? Ya están todos los programas subidos para que los puedas escuchar. 4 días laborales. Y ahora también en Spotify. Si te gusta el programa, busca Desde el Barro Podcast en Spotify o en tu aplicación de podcast preferida. Escucha en cualquier momento Desde el Barro. Continuamos en Desde el Barro y antes de la tanda estábamos escuchando un texto que escribió Ariel Aguirre, específicamente, y que hace poco, a principio de este año, sacó su primer libro, que está editado por una editorial de Rosario. Después les vamos a pasar bien el nombre, pero para que lo puedan acceder, seguramente en las librerías de acá de la ciudad pueden encontrarlo. Y bueno, esta música nos indica que vamos a los temas de la semana, ¿o me equivoco? Sí, sí. No te equivocás. ¿Cuándo te equivocaste? No, jamás. No creo que pase eso. Como el profesor Girafales, cuando creí haberme equivocado. La única vez. Cuando creí haberme equivocado. Bueno, ¿quién iba a arrancar al final? Esta vez dijimos, no nos va a pasar lo mismo de siempre y vamos a definirlo antes. Y no lo definimos. Y no lo definimos. Sabemos quién va a terminar, pero no y quién va a arrancar. Creo que Lili, ¿vos definiste quién va a empezar? Yo había dicho Piki, nosotras y Ariel. Y vos dijiste, es que Ahí está. Y se indefinió. Era medio Kiko, parecía. Mucha referencia del Chavo juntas. Arranco yo. Sí. Bueno, yo iba a empezar con el tema más conocido y relevante de la ciudad. Pero vamos a cambiar porque encontré recién una noticia que sacó Filonews, y además que ya hay memes, convengamos. Porque ya hay memes. Primero vi el lo meme más importante. Y después vi la información. Claro. Que es que Facebook ahora se va a llamar Meta, supuestamente porque Mark Zuckerberg habla de que no pueden limitarse a una sola red social para definir su nombre, sino que son un metaverso. Y que, bueno, es como una forma de mostrar lo que va a ser el futuro de esta empresa monopolizadora de medios. ¿Qué sería? Como el nombre de la marca, algo así, no de un solo producto. Claro, exactamente, no de un solo producto. O de un proyecto que está como tal vez renovado. Porque supuestamente Facebook va a ser parte de la empresa paraguas que se llama Meta, y por eso va a cambiar su nombre también. Y ahí van a estar WhatsApp, Instagram, Oculus, Portal y otros proyectos que Zuckerberg planea armar. Y su idea es que sea un metaverso, es decir, que en estos diferentes espacios los usuarios puedan trabajar, jugar o comprar a través de avatares. Bárbaro. Bueno, bien. Sí, avatares. Como representaciones de uno mismo, pero digitales en realidad. Claro. Está bien, como una identidad digital. Claro, que en general están representados por dibujos, sí, y demás. Sí. Si alguien sabe un poco mejor que es ser un avatar, me dice. Es una pero buena bueno, película, Avatar. Lo que planea, dice Zuckerberg, hizo predicciones acerca de las futuras contribuciones de Meta al planeta y dice: en un futuro próximo vas a ser capaz de teletransportarte instantáneamente como un holograma para estar en reuniones en la oficina, en conciertos con amigues o en la casa de tus papás para ponerte al día. Qué horrible. Fantástico. Esto abrirá oportunidades sin importar en dónde vivas, ocupar tiempo en lo que te gusta sin perder el tiempo en el tráfico. Esto me parece horrible. Y reduciendo tu huella de carbono. O sea, más capitalista no venía, chicos. Discúlpenme. Pero estamos pensando la vida en términos de productividad. Capitalista y totalitario, porque es lo único y claro, no hay otra opción para usar. Además, ahorrá tiempo. Qué bien funcionó la pandemia. Ahorrá tiempo, no salgas a la calle, sé un holograma en un recital. ¿De qué estás hablando, claro, hermano? ¿Qué? Mal. Claro, y después el cuerpo todo atrofiado porque claro, no estamos asumiendo que tenemos un cuerpo. Me sorprendió lo del futuro de salud próximo. Mental. Claro. Me sorprendió lo del futuro próximo. En un futuro próximo. Dice. Bueno, y no. Pensábamos que la pandemia era la distopía. Sí. ¿No? Sí. No, y capaz pero que estamos en la distopía. Todo esto no te andará también. Lo digo sin saber, y es muy probable que ustedes tampoco se lo vean, pero en el último mes tuvo muchos conflictos Facebook por el tema de, no sé, como que le descubrieron que con tal de ganar guita no sé, estimulaban que la gente se enviciara. Claro, se enviciara y que, sí. Hubo una ¿cómo es? Una ex empleada que bueno, que le proponía otras cosas, tener determinado cuidado y minga. Digo, ¿tendrá algo que ver con ese este cambio también o no? No sé. Y no sabemos. Porque es muy justo una cosa otra la otra. Me da la impresión de que este cambio debe ser una cosa que vienen pensando hace más tiempo. No creo que lo hayan pensado claro. Acá en el medio de este despelote. Tal vez algo los empujó a acelerarlo o algo por el estilo. Y como es la posible pandemia. Que algo que ver tenga. Claro. Sí. Claro, capaz que antes de la pandemia le parecía distópico a todo el mundo lo que acaba de, lo que están proponiendo, y ahora debe haber gente que dice, ah, yo estaba, la verdad que estaba cómodo desde mi casa, trabajando desde mi casa, reuniéndome desde mi casa, que me traigan la comida a mi casa. Trabajando sí, pero yendo a un recital, yendo a visitar a tus viejes, no sé, y estando con amigos, no. Claro. O sea, trabajando me encanta trabajar en mi casa, te voy a ser sincera, es verdad, a veces te limita un poco, pero... O sea, depende del tipo de trabajo. Depende del trabajo. Es una buena enseñar consigna. Enseñar desde tu casa, raro. Es una buena consigna esa para otro puede programa. Estar bueno y puede enseñar no. desde tu casa es horrible estar dando clases por videollamada, en eso coincido. Claro. Pero cuando haces un laburo de escritorio que no necesitas eso mucho seguro. Como ser community manager, es está bueno trabajar desde tu casa. No, a mí, yo tuve la posibilidad de trabajar desde mi casa y no me convence en lo más mínimo. Prefiero un espacio colectivo para el trabajo. Sí. Y especialmente que no sea mi casa, porque bastante me cuesta irme del trabajo cuando ese lugar no es en mi casa. Cuando es en mi casa me cuesta mucho más irme todavía. Está todo el tiempo ahí la oficina y claro. Es un problema. Sí, a mí lo que me pasa como en el contraste casa-oficina es que vos en tu casa manejás tus tiempos y te das el respiro que necesites ese día. A veces como... Esta idea de mega productividad, cuando vos vas a la oficina y tenés que trabajar todos los días. Cuando vos estás en tu casa podés organizarte de otra manera, como pensar en tareas, como hoy no estoy como bien para trabajar 3 horas o 5 horas si no trabajo esta cantidad de tiempo, pero compenso mañana o en otro momento, como que vas pudiendo regular la cantidad de trabajo que haces en función de cómo estás. La oficina tiene otra cosa, digamos. Es a mí verdad. Me parece que la, sí. Ah, termina. No, que es verdad que estar con otros te suma, pero a la vez es como que a veces va y tenés sueño y es un garrón. A mí me parece que el tema de la mega productividad, me parece que el trabajo en las casas de trabajadores y trabajadoras, en las casas lo que va a hacer es aumentar la cantidad de trabajo que se va a exigir, no menos. Claro. Me parece que capaz que ahora está empezando y estamos hablando de Santa Fe, de un lugar, pero me parece que en las grandes empresas donde, o empresas que busquen cada vez más ganancia, me parece que el trabajo en el hogar va a ser más complicado todavía. ¿Hay empresas que no buscan cada vez más ganancias? No, todas, pero me parece que hay No siempre se busca la eficiencia máxima, me parece. Ahí va. Quizá porque no pueda, porque no le dé el cuero a la empresa para claro. Ese tipo aclaremos de control. Que hablamos de empresa en el sentido más capitalista de la palabra. Eso. Uh-huh. Sí, sí. Sí, no un emprendimiento. Claro. Bueno. A mí, por lo que decías vos, Magui, yo en cuanto al trabajo en mi casa, la posibilidad de regularlo... Es mucho más peligrosa para mí todavía. Yo si lo puedo hacer mañana, lo voy a hacer mañana. Y mañana voy a tener que correr y trabajar un montón de horas porque no me va a quedar otra. Regular el trabajo en mi casa es una cuestión muy complicada. Siempre hay algo que sumarle a lo que estás haciendo. Que decir, bueno, está bien, mientras tanto hago cosas para el programa de radio, por ejemplo. O mientras tanto, primero tengo que lavar los platos. Ah, voy a lavar la ropa. Voy a limpiar. Mirá cómo está el piso. Sí. En términos de la dispersión, eso es cierto, pero a la vez el momento de levantarte a barrer el piso hace que no estés 3 horas sentada enfrente de la computadora. A mí me hace que esté 3 horas limpiando, barriendo el piso. Bueno, por lo menos estás moviendo el cuerpo, Ariel. O sea, como que a mí me pasa eso. Si no en la oficina, me quedo sentada 3-4 horas enfrente de la computadora y ni siquiera me doy cuenta, digamos. Y cuando estoy en mi casa, está bien. Mi atención está dispersa, pero por lo menos digo, bueno, corto 10 minutos y me voy a tender la ropa. Corto 10 minutos y me pongo las legumbres a hervir, no sé, como eso. Pero bueno, es mi experiencia, como que a mí me ayuda a no sacarme tanto, digamos. Bueno. Cambio de tema. Cambio de tema. Nos llegó a Facebook. Yo tengo, nada, esto que sabemos todos, ¿no? La campaña contra el machismo en el Club Quillá con estas, ¿cómo se llaman? Stickers, ¿no? Carteles, por sí, favor, supongo, carteles, por lo menos en sentido amplio. Son como vinilos. Los vinilos, uh-huh. Exactamente. Y nada, ¿qué les parece? ¿Les parece que está bueno? Está buenísimo. Me parece que primero habría que... Sí, desarrollémoslo. Que un poquito explicar qué fue lo que sucedió, porque... Más allá de que fue de conocimiento público, hay gente que pues, nos puede estar escuchando que no sepa. Bueno, qué sé yo, por ejemplo, soy varón y puedo entrenar con mujeres. Ese, ¿sí? ese tipo de carteles se pegaron en los vestuarios. En los vestuarios del Club Quillá. Exactamente. ¿Sí? Con una campaña que tiene que ver también con una oficina de la municipalidad de masculinidades. Uh-huh, sí. Bueno, soy varón y me gusta otro varón. Este fue el más polémico y que dijeron que habían retirado por el momento. Porque había uno de los socios que se había quejado y entonces, aparte advirtió que se iba a desasociar, uh-huh. ¿No es cierto? Claro, la homofobia está en todos lados. Es homofobia, ¿no es cierto? Porque ¿qué puede hacer un cartel? Homofobia y machismo, porque los otros carteles no hacían tanto referencia a la homosexualidad, sí al machismo, en contra del machismo, y a pesar de eso, él los incluía en su crítica. Él decía, miren estos carteles. Ponía claro. Varios carteles, uno hacía referencia a la homosexualidad, los otros al machismo. Claro. Y a partir de eso él dice, yo no voy a desasociar a mis hijos de este, uh-huh. este lugar. Bueno, igual, justamente estos carteles están por estas personas, ¿no? Claro, pero yo pienso en qué también, cómo estamos todavía, que falta pensar tantas cosas, que el único cartel que se saca porque... De todos los carteles, el único que eligieron es el de soy un varón y me gusta otro varón. Y como... Qué justo, ¿no? Claro, a mí me da un poquito de risa también. Seguimos en una sociedad súper homofóbica, sí. Porque ese es el cartel que elegimos quitar para no generar malestar. ¿Qué problema hay? ¿Cuál es el problema de ese cartel, digamos? Uh-huh. ¿Qué es lo que genera pudor o incomodidad? En el vestuario de varones encima. Es como que... ahí ¿qué pasa? Que no se están expresando... como quieren ellos o qué. ¿Qué pasa? Porque sí. no hay muchos casos. Bueno, hace poco pasó de un futbolista, creo que de Australia, que dijo... Sí, en estos días. El primer futbolista de primer nivel a nivel mundial acepta su homosexualidad públicamente. Públicamente. Uh-huh. ¿Y por qué es importante, digamos? Bueno, súper importante porque imagínate que sea el primero... Claro, eso lo hace importante, increíble que sea el primero. ¿De cuántos jugadores? 2021. Traten de pensar en su cabeza, ¿cuántos jugadores homosexuales de primer nivel debe haber? Suponiendo, no sé, que hay 500.000 jugadores de primer nivel en el mundo. De esos 500.000, ¿cuántos serán homosexuales? Un montón. ¿Y cuántos los reprimen? Que es lo peor. Todos menos uno. Claro, esa es la respuesta. Está buenísimo. O no solo homosexuales, bisexuales, pansexuales, como sea. La diversidad que uh-huh. existe en relación a la sexualidad. Y seguimos hablando como la única manera posible, la heterosexualidad. Es la única forma respetable que podemos pensar en relación a vincularnos. Me enoja. Totalmente. Sí, obvio. Así que abriendo un poco las cabezas. Vamos, voy a aclarar una cosa más sobre el tema. La persona, el socio que publica esto es Nahuel Bay, que en su Twitter él se define como santafesino, católico, padre de familia, abogado, claro. Profesor universitario, candidato a diputado nacional por NOS, lista 506, Podemos, bueno. Vida y Familia. Todas las características de un hermoso ser. Un hermoso ser, sí, con muchísima ironía. Esa persona es candidato a diputado nacional. Y sí, que los hay. Uh-huh, sí. Bueno. A ver, Piki, te toca a vos. Mi tema de la semana es... la semana pasada hubo dos días de paro docente. Bueno, yo soy docente, lo doy por... Pero lo cuento. Hubo dos días de paro y al finalizar la semana pasada nos enteramos que la propuesta de aumento salarial que la asamblea de base de AMSAFE había votado de forma negativa fue otorgada por decreto. Ajá. Qué suerte que tuvieron. Sí, nos enteramos. Entonces es como que, bueno, básicamente no fue una propuesta, es decir, no se decidió mediante una el acto paritario que normalmente uno espera que sea de esa manera, que se decidan las condiciones laborales, bueno, fue por decreto, es decir, fue de una unilateral, además claramente con la torpeza de que era una propuesta que se había rechazado. Se había rechazado, ah, claro, claro. Se había rechazado y esa propuesta es la que se... No hubo ningún cambio de esa propuesta, digamos. No, ni siquiera, qué sé yo, o sea, adelantar una cuota de un porno por ciento de una parada. ¿Y para qué hubo paro, digamos? Para dibujar. Y bueno, ese es el tema. ¿Y qué decidió el gremio a partir de esto? Y el gremio tuvo ayer una reunión y ahora hay un cuarto intermedio hasta el miércoles que ni se va, parece que ni se va a tratar. Es como que básicamente se dejó de hablar de lo salarial. O sea, el gremio aceptó la imposición, sería. Dice, bueno, digamos, lo que hizo, esto. Hasta lo que yo sé, que no estoy tan interiorizado, pero lo que hizo el gremio al respecto es un flyer. Rechazando. Un cartel, pero digamos. No sé si más allá de eso hubo demasiado. Y claro, bueno. Porque está claro que habría que seguir haciendo paro. Si la semana pasada se hizo paro con la misma propuesta, ¿por qué se dejaría de hacer paro esta semana? Pero parece un poco una fachada todo esto, ¿no? Como. Claro. Gobierno sí, y gremio están medio ahí. El gremio ahí provincial se estaba. Se dan la mano. El gremio provincial estaba a favor de la propuesta. Después, en las votaciones, muchas veces pasa eso en la CFE, se votó en contra de lo que el gremio provincial, ajá, quería. Entonces, bueno. Capaz, tampoco le costó mucho, pero bueno, está esa fachada de sí, rechazo, pero tiene su gravedad de todas formas que sea por decreto. Claro. Que sea. Claro, está borrando, que el gremio está borrando está con la el paritaria. Gobierno. Está borrando, claro. No es por paritaria, sino por decreto, es decir, unilateral. Claro, no está así escuchando que los trabajadores. Sería. Exactamente. Bueno. Perfecto. Así que eso, bueno. Ese es mi tema de la semana. Y bueno, pero suele suceder, a Ariel le pasó lo mismo, ¿no? Sí. En la mayoría de los gremios pasa esto, especialmente mientras más se burocratizan. Creo que en ese sentido AMSAFE todavía le queda una parte democrática importante, por eso a pesar de que la gestión del gremio estaba a favor de la aceptación, tienen que decir que no lo aceptan. Y ahora van a tener algo de presión por parte de una votación que fue democrática para hacer algo al respecto después de esta imposición del gobierno. Es democrático, es más o menos democrático, es mucho más democrático que lo que es ASOEM, en donde nunca votamos nada más allá de nuestros representantes. Por claro, decirlo de sí, forma. Sí, sí. Cada 4 años votamos representante, cada 2 votamos delegado y después nos pasa todo bastante lejos. Bueno, eso tiene que ver un poco con lo que hablábamos hoy, que me parece que la capacidad de la patronal o incluso de un gremio democrático en un contexto de no presencialidad, me parece que es se le hace mucho más sencillo en hacer discusiones más... Pero ya estamos en la pero ese contexto, digamos, está cediendo, claro. Claro. Sí, bueno, sí, pero tuvo que hacer 2, no me acuerdo si 2 o 3 paros que no quería. ¿Sí? Sí. Eso el año pasado AMSAFE la manejó mucho más fácil. Porque sí, no se podía hacer. Además, si no hay presencialidad, como que se pierde el sentido de la grupalidad, digamos, claro, entre los docentes, docentes, digamos. Ahí me parece que eso, por eso, me parece que yo eso lo trasladaría más en general. Uno estando cada quien en su casa. Claro. No, yo me pregunto si el gobierno fuese de otro signo político, si esto estuviera pasando o no. Eso es lo que me pregunto. Ah, sí. Porque habría paros y paros y paros y paros. Pero esa pregunta es muy difícil de contestar. Sí, porque con el, creo con que el ya la sabemos pasa, todos. Pero con el socialismo también había conflicto y entonces había negociación. Sí, sí, había imposiciones veladas. Sí. No. Sí, sí, sí. Lo que decían antes me hacía pensar en lo que se veía, o sea, lo que permitieron las fábricas después de la Revolución Industrial en el siglo XIX, que la gente se concentrara todo en un solo lugar y que a partir de ahí ese movimiento de masas empezara a tener más conciencia de sí mismo. Ahora la no presencialidad borra claro, muchísimo eso. Por eso también es tan importante, pero ahora se está volviendo, así que bueno, veremos qué pasa en los próximos meses o en los próximos días con respecto a este conflicto. Y bueno, ya que hablamos de ASOEM, nosotros también estamos en un conflicto similar, más allá de que nuestro paro fueron 3 horas de quite de colaboración y nada más hasta ahora. No sé qué, no hay ninguna oferta todavía, ni siquiera oferta dando vuelta. no solo imposición, sino oferta. Tal cual. Bueno, vamos a cerrar este bloque con mi tema de la semana, que es que vuelven los eventos masivos. Supermasivos. Por lo menos vuelven a anunciarse, porque en estos días, de hecho hoy, se anunció el line-up para lo que va a ser el Lollapalooza en marzo del año 2022. Un evento 22. Marzo 2022, ya estamos ahí y en dos semanas sí. Se empiezan a vender las entradas para algo que va a pasar en marzo de 2022. Claro. Supuestamente, sí. Eso es cierto también, sí. Supuestamente. Pero bueno, la idea es empezar a volver con estos eventos que son recontra masivos, en donde ya nadie piensa en el concepto de burbuja, en el concepto de barbijo, en el concepto de espacio entre las personas. Uh-huh. En marzo de 2022 van a venir Foo Fighters, va a venir The Strokes, va a venir Miley Cyrus y va a haber un montón de bandas, son más de 50 bandas, un tres montón. Días con una guasada de bandas. Tres días con una guasada de bandas y una guasada de gente. Uh-huh. Y es la gente también que ha quedado del 2020, ¿no? Con una entrada... De 2019. Uh-huh. Ah, sí. Mirá. Sí. Claro. El evento se suspendió en 2019. En 2020 ni lo intentaron, ahora en 2021. Ahí va. ¿Y por qué se suspendió en 2019? Porque era en marzo. Era más o menos la misma fecha que ahora. Era en y marzo hubo que suspenderlo. La pandemia. Porque en 2019 no hubo. Del 2020. 2019 no había. Las pandemia. Entradas se compraron en el 2019, sí. Pero el evento era en el 2020. Exactamente. 2020, ahí está. Exacto. Sí. Perdón. Wow, tres años. Yo estoy cruzado de año. Claro, estamos en 2021 ahora. Al final lo terminé. Claro. Terminé cruzando todo. Era en 2020, tenés razón. Se suspendió en 2020. En 2021 es que ni se intentó hacer. Ya, en 2022. Ahora ya se están empezando a vender las entradas y vuelven los eventos recontra masivos acá, Argentina. Sí. Bueno, esto fue lo que pasó. Yo tengo una respuesta a la consigna. Genial. ¿La podemos decir ahora? Sí. Dale, sí, yo también. Porque justo mientras estábamos charlando nos escribió la Mona, que cuenta una anécdota que está zarpada, y dice que ella cree que en 1974 fue a escuchar a dos pibes que cantaban re bien y era donde estaba el cine Ocean. Sí. Ay, yeah. Sí, vos sos muy chiquita, Maggie. El cine se llamaba Cine Ocean y fue uno de los últimos cines en cerrarse, de hecho. Bien, bueno, no lo conocía. Uh-huh. Y no éramos muchos los que fuimos a escucharlo, el dúo era Sui Generis. Mirá vos. Wow. 74. Sí. Muy bueno. Escuché esa anécdota. Hay cosas que me hacen acordar a recuerdos de mis padres. Claro. Pero en el 74 ya era bastante famoso, ¿o no? No. Sui Generis. ¿No? Eran los primeros. Claro, sí que no. Los primeros. No. El primer de vida que sale en 73 o 74. Claro. Todavía no. Bueno, también tengo respuestas a la consigna que se me van perdiendo. Miguel también nos escribe, dice, la consigna es muy complicada porque muchas canciones remiten a muchos momentos, a muchas historias, a muchos amores. Bueno, pero que elija una, Miguel. Bueno, pero esperen que no terminé de leer la respuesta. Y yo no puedo escribir tanto con el pulgar. Ah, claro. No se nota. Yo quiero decir que nos puede mandar un audio. Sí, habilitemos el audio. Pero avisen. Ariel Chocho. Avisen, no tengo problema con los audios, pero avisen no que para poner al aire, porque si no, no sabemos. Me mandan un audio y yo digo, ¿qué hago acá con este audio? Ya que todos vuelven a la infancia, les cuento que cuando era muy chiquito, mi viejo llegó con un Winco y con dos discos simples. Vestida de novia de Palito Ortega y Santiago Querido de Leo Dan. ¡Wow! Después lo mismo, mis gustos y los de mi hermana mejoraron. Mi hermano era más chiquito, un bebé, así que zafó. Y después de todo esto agrega muy bueno lo que leyeron antes del corte. Ah, muy bien. Hablando el texto de Ariel Aguirre. El texto de Ariel Aguirre, exactamente. Gracias, Miguel, por responder. Gracias. Y Mona también. Estoy y también tengo un mensaje de Eloy, que no es sobre la consigna, que dice, es muy gracioso que todo este discurso de Zuckerberg viene dando vueltas desde hace mucho rato en los grupos de teorías conspiranoicas. Y hay algunos que piensan que lo de la pandemia tiene mucho que ver con esa idea, pero como causa, no como consecuencia. A mí se me recruzó por la cabeza, pero bueno, no sé, basta. No me quiero poner conspiranoica. es que aquí, sabes, el trabalenguas trabalenguas y el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. Oh, oh, oh, oh. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Su señoría, el rey de espadas. No cuentes que hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder. Bueno, acá estamos volviendo al aire con nuestra sorpresa del día. Nuestra ¡surprise! De se van a caer de culo. ¡Somos! Tremendo. ¿Yo tengo el micrófono habilitado? ¿Me sí. ¿Sí? Ah, sí. No te están dando el auri. No, qué bueno. Qué bueno, qué sorpresita. Ah, ¿no te están dando el auricular? No, ahora ahí lo está. Arreglo, ahora lo arreglo. Ahí está, bueno. Bueno, llegó la hora de nuestra llegó gran sorpresa gran. Y es que vamos a tener música en vivo en el programa. Y les voy a ir contando los secretos de a poco. Por ejemplo, el próximo secreto es que el Piki tiene una guitarra en la mano. Ah, cierto, no estamos en televisión. no estamos en televisión, así que la gente se está esperando mientras les contamos. Es más, de hecho puede ser mentira, podrías no tener la guitarra en la mano y nosotros podríamos estar inventándolo. Pero no tenemos tanta creatividad, el Piki tiene una guitarra en la mano. Yo que me había traído el traje. El traje Frank. Yo que me traje el traje. Y de hecho tiene la guitarra en la mano porque hace ya como un mes más o menos, el Piki dijo, che, se viene el cumpleaños de 70 de Charlie y... no creo que nadie de nosotros, de nosotras, de nosotres, se hubiera imaginado que el cumpleaños de Charlie iba a ser un evento nacional de semejante magnitud. Sí, casi. ¿Se ve que no había otra cosa o qué? No sé. Hay un tema con los 70, con cumplir sí, 70. Para mí es, claro, es claro. Algo que tenía que ver con la edad. Sí. Claro. Bueno, no sabíamos eso, no sabíamos que iba a pasar esto, pero sí sabíamos que nos parecía que estaba genial hacer una especie de homenaje a Charlie. Entonces, acá, Piki y Lili... Tan originales, vamos a hacer... Tan originales como nadie pensó antes. Y algunos coros de Maggie. Y algunos coros de Maggie. Ya los van a notar. Ya los van a notar. Van a tocarse un par de temitas. Y acá, Ariel no va a cantar. Al aire. Y Ariel va a aplaudir. Que es una de sus participación características. Participación activa de afuera. Y toda la manita haciendo palma. Palma. Bueno. Exactamente. Sí, pero eso lo hago reafinado. Hago palmas reafinadas. Y muy fuertes. No saben lo bien que aplaude. Sí, aplaude bien. Es un tema así, la aplaudición. La aplaudición. Sí, sí. Es totalmente. Es un gran público, Ariel. Bueno, ustedes son esos músicos hoy. Me acuerdo con Muñeca cuando fuimos a grabar, grabamos unas palmas también. Y tenían que ser muy precisas. Ajá. Y sonar... bien, digamos. Hay gente, ¿no? Hay gente que vive de eso, Ariel. Yo creo que puede ser tu futuro. Y sí, obvio. Gente que hace percusión corporal. Y aplaudidores. Uh-huh. En lugar de reidores, aplaudidores. Claro, sí. Reidores, aplaudidores. Está bien. Voy a empezar a cobrarle a las bandas por ir a sus recitales. Yo creo que soy reidora. Y aplaudirlos con muchas ganas. Bueno, ¿qué tenemos entonces? Bueno, ¿van a tocar? ¿Vamos a tocar? Dale, bueno, nosotros elegimos un par de temas, ¿no es cierto? Sí. ¿Piki? Sí, coma. Vamos a hacer dos temas, pero no vamos a tirar toda la carne al asador de golpe. Bueno, me parece vamos diciendo tema toquen, por tema, o toquen, ¿no?, un tema y que la gente lo descubra. Ah, puede ser, adivinen. Lo que le podemos decir es que los dos temas empiezan con... Estoy buscando. con alguien que está buscando. Alguien que está buscando algo. Sí. ¿Estás buscando o estoy buscando? Sí, con alguien que está buscando. Así que... esa se la tiramos. Bueno arrancamos. Estás buscando direcciones en libros para cocinar. Estás mezclando el dulce con la sal. Vas procurando informaciones en unas cajas de metal. Estás comprando el mundo en un bazar. Mirando superhéroes. Sientes súper loca, súper mal, súper mal. Veo las sirvientas en la plaza, vestidas para enamorar. Sin años de soledad, no pasa nada, nadie pasa, solo una banda militar, desafinando el tiempo y el compás. Entonces mírame a mí, tratando que se muevan esos pies, bajo la luz, tocando hasta el amanecer. No te quedes en casa porque el baile va a empezar. Quiero verte hay un horrible monstruo con peluca que es dueño en parte de esta ciudad de locos. Dale que baile con la banda en la ruta, pero en verdad les roba el oro y les da unas prostitutas. Estás limpiando las cenizas de nuestro breve carnaval. Ya estamos en camino a otra ciudad. Ya ves, no somos ni turistas, ni artistas de sonrisa y frac. Formamos parte de tu realidad. Entonces mírame a mí, tratando que se muevan esos pies. Bajo la luz, tocando hasta el amanecer. No te quedes en casa porque el baile va a empezar. Unánime. No hay mucho ensayo, así que no pida mucho. Tremendo. Pero estuvo muy chico. Bien. Estuvo muy estuvo bien. Genial. Bueno, gracias. Estuvo muy genial. Hacía sí. mucho que no cantaba. En esta radio yo vine a cantar una vez. Sí, sí, me acuerdo. Yo te tengo grabada, Ariel. Sí, Ariel está. Es verdad, es verdad. Sí, sí, qué bueno. No solo me acuerdo de eso, sino que te tengo grabada. Sí, bueno, wow. Esas cosas. Uh-huh. Mi papá también hace esas cosas. Me tiene grabada de todos lados. No, pero ya te tengo grabada. Seguro me está grabando ahora. Un saludo a mi papá. ¿Le contaste a tu papá? Sí, obvio. Ah. Si no la pudiste grabar, no te preocupes, yo después te paso la grabación. Perfecto, miles claro. de grabaciones. La grabación de la grabación. Y también lo vas a poder escuchar en diferentes medios por internet, igual, como a todo el programa. Sí, claro. Por ahí podemos editar algunas cositas. Grabar de nuevo las voces. Sí. Todo, digamos, ¿viste cómo hacen todo? No, se fue en vivo, todo tocado. Nos vamos en un estudio, le pedimos a Franco, hey Franco, mirá, necesitamos grabar una cosa que nos salió más o menos. Sí, bueno, ¿viste qué va a ser? Bueno, ¿qué onda esta canción? Yo quiero decirles que la negra nos dice que está flasheando fuerte con esta versión de Superhéroes. Y bueno, esta canción se ensayó hace 2 semanas más o menos en la casa de ella. Sí, y decía, nunca creí que la tocada en casa era un ensayo, una usina de ideas. Y dice que son lo más. Sí. Voy a cometer... Estamos esperando sus percusiones también. Voy a cometer una infidencia. Opa. ¿Qué? A mí también me llegó el mensaje que escribió la José. Sí, lo cambié. Déjame, Ariel, déjame tranquila. Yo te voy a dejar tranquila, pero voy a ser fiel a mi otra amiga también, porque tengo más amigas, que es, por ejemplo, la José, que dijo, me estoy meando encima fuerte con esta versión de Superhéroes. Ah, bueno. Eso dijo. Sí. Y bueno, está bien. Maggie lo reinterpretó. Está bien. Yo le hice mi intervención. Está muy bien, tu intervención genial. Estuvo muy bien, fue un mensaje aparte. Buenísimo. Para mí suma. Bueno, pará. Este tema, ¿a dónde está Ariel? ¿En qué? En Yendo de la Cama al Living. Yendo de la Cama al Living, uh-huh. De una. A mí también me trae recuerdos. Solista. Claro, que salió junto con Pubis Angelical, que escuchamos recién de fondo algunos temas. Como cortina, ¿y ahora qué no. ¿Es modernos? ¿No está antes por ahí? No. No, después. No, está ah, después. ¿Después de esto? Uh-huh. Mira vos. Sí. Y a Clix también yo lo tengo y muy presente. A ver. Para ahora es El Piqui, estás hablando muy lejos del micrófono. Está bien que claro. era la idea, sí. Pero porque está el micrófono con la guitarra, pero después nos dicen cómo salió todo esto. Claro. iba a decir algo. Con respecto a esto, a los primeros discos de Charlie, solista, hay un podcast que nos pasó La Negra, que acaba de mandar un mensaje felicitando por la versión que hicieron. Que está muy bueno y que es... La Canción Sin Fin La se Canción llama. Sin Fin. ¿Lo es increíble. Qué lindo. Un gran podcast. Son, creo que 6 en total, que hace de los 3 primeros de este. O sea, de Yendo de la Cama al Living, de Piano Bar... Y Ritmo Moderno. Claro, no en ese orden. Claro. Pero es impresionante. Y vos decís, claro, por eso Charlie es lo que es. Está buenísimo, la muy canción bueno. La canción bueno. Sin Fin. Entonces si quieren... cuando busquen el podcast de Desde el Barro también escuchemos este claro, podcast. Claro, exactamente. Es más, si nos están escuchando en Spotify, cuando terminen este programa, escuchen. Sí, les recomiendo para el futuro, mucho, me encanta. Les recomiendo mucho escucharlo con auriculares, si pueden, ¿no es cierto? Pero claro. Con auriculares porque es muy zarpado. Bueno, y seguimos con Buscando. Seguimos buscando. Seguimos buscando cosas. A ver... que sale. Vamos a ver. Estás buscando un viejo camisón. Estás buscando alguna religión. Estás buscando un símbolo de paz. Estás buscando un incienso ya. Estás buscando un sueño en el placar. Estás buscando un símbolo de paz. Y damos vueltas a la heladera y solo queda un limón sin exprimir. Nos divertimos. Estás buscando un porro de papá. Estás buscando un saco de mamá. Porque si nada queda, nada da. Estás buscando un incienso ya. Estás buscando un sueño en el placar. Estás buscando un símbolo de paz. Y damos vueltas la discoteca y ya no quedan ganas de sonreír. Nos divertimos en primavera y en invierno nos queremos morir. Será porque nos queremos. Fuertes que son. Muy fuertes. Bueno, felicitaciones. Esta versión me encantó. Buenísimo. Les cuento. Me encantó. Me encantó la versión, no solo cómo la hicieron, sino la versión que sí, crearon. Da para versionar. Uh-huh. Es linda. Sí. Sí, re. Sí. Ah, y aclaremos que esta la vimos también de Hilda. ¿Tocó esta la otra vez? Sí. Sí, la cantó. Sí. Sí, sí. Uh-huh. La cantó en ahí en la UNL. Claro, sí. creo que es la canción que más me hace acordar a Hilda Lizarazu cantando con Charlie. Uh-huh. Claro. Es muchas veces me pasa con las canciones de Charlie que no, ¿quién cantará? Y Fabiana Cantilo, Hilda Lizarazu, no me acuerdo bien, pero esta estoy seguro que es Hilda Lizarazu. Bueno, de hecho Hilda estuvo en su homenaje. No sé cuál fue, porque hubo en el, sí, uno en el Colón, en el CCK, creo. Y otro no, el CCK. En el Colón. Ah, no los vi, ¿sabes? No, no, hubo dos. Perdí. Hubo uno en el Teatro Colón y hubo otro, claro, en el sí. CCK. El que hace referencia fue en el CCK. Fue en el CCK. En el Colón. En el Colón está. En el Colón está Fito. Solamente. Ah, Fito, ah, con la orquesta. Fito solamente. Y en el CCK apareció Charlie, tocó un par de temas y estaba ahí la Lezarazú. Y Fito Páez también estaba y después se fue al Colón. Uh-huh. Sí. Y después el último tema lo terminó ella con este tema justamente. De... Ah, mira. Ajá. Buenísimo. Sí, sí, sí. Divino. Bueno. Así que estamos buscando un símbolo de paz y estamos buscando otras cosas. Diversiones, no. Estamos buscando. Un montón de cosas. Porque el libro para cocinar, ¿cómo es? Estamos buscando. Estamos buscando un porro el dulce de papá, con la salsa. Todas esas cosas. Estamos buscando cosas. Formaciones. ¿Por ahí? Sí. Mona, ahí hoy antes, bueno, dice buenísimo, otra. Ah, otra no tenemos. No, no, pero lo dijo antes. Lo dijo antes de ah, la perfecto. Segunda, sí. Y después Mariel dice, bueno, que te tiene envidia, Lili. Ah. Purísima envidia que sean capaces de hacer eso. Hermoso. Bueno, gracias. Bueno, compartir, siempre compartir. Sí, sí. Uh-huh. Así que bueno. También escribió Eloy, pero sobre la consigna, volviendo a la consigna. Ajá, del programa. ¿Qué dice? Porque hace un rato había dicho que no se acordaba en ninguno, pero ahora dijo, ¿puedo comentar que cada tanto me veo escuchando de fondo en mi cabeza una canción que dice I'm a Dinosaur, que creo que es de Dream Theater, dice? Ajá, suena sí. En el fondo de mi cabeza y te puteo un rato porque no me acuerdo nada de esa canción, solo esa parte. El te puteo es para mí. Ajá. La canción no es de Dream Theater, es de... pero no importa, es de King Crimson. Ajá. De su disco Thrack, se lo recomiendo ya wow, que estoy, ya sí, que lo nombro obvio. Hoy, es un gran disco. Que una gran banda que por ejemplo cada vez que me ve Manuel, que estuvo acá la otra vez, me dice sí. Se acuerda de que a mí me gusta King Crimson, claro. Porque a él le gusta King Crimson, porque al Petru le gusta King Crimson y seguro a Charlie García también le gusta King Crimson, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Sí. Sin lugar a dudas. Y bueno, justo hoy se acordó del tema que dice I'm a Dinosaur, cuando estábamos hablando de Charlie García. Los dinosaurios pueden desaparecer, van a desaparecer, van a desaparecer. Bueno, Eloy se acordó de la canción que dice I'm a Dinosaur. Bueno, y acá me dice mi papá que me está grabando y esta vez me va a publicar. Ah, esta Chan. Cosa de los padres. Esta cosa de los... Muy bien los dos. Bueno, saludos, gracias. Fabuloso, dice mi mamá. Estamos emocionados. Bueno, chicos. Vieron las cosas de los padres. Bueno. No, no, pasó con más gente, no solo con tus padres. Bueno. Hubo más mensajes... Hermosísimo, de ese tipo. Sí. Bueno, terminamos nuestro ¿en qué bloque. Estamos? Terminamos nuestro bloque musical. Nuestro bloque musical del día sin invitades. Perfecto. De una. Mi amor, no te puedo amar. Mi amor, no te puedo amar. Desde el Barro, por Radio Cultura 94.3. Estudio Contable FIA de Florencia Parisi y Ailén Lenarduzzi. Asesoramiento contable e impositivo. Seguimiento personalizado para monotributistas, responsables inscriptos, exentos y pymes. Todo lo que necesitas para comenzar con tu actividad. Monotributo, IVA, ingresos brutos, ganancias. Bienes personales. Habilitaciones municipales. Planes de pago y moratorias nacionales, provinciales y municipales. Actualización de deuda. Certificaciones de ingresos. Liquidaciones de sueldo y aportes de personal doméstico. Búscanos en Instagram o Facebook como Estudio Contable FIA. Estudio Contable FIA. De Florencia Parisi y Ailén Lenarduzzi. A la humedad decile basta, ponele Plavicon. Protección en tu terraza, ponele Plavicon. Vas a decorar tu casa, ponele Plavicon. Todo tiene solución, ponele Plavicon. Grillos, plantas, vengan hacia mí. Yo también me dormí. Vivero Jardín Los Ceibos. Plantas de interior, arbustos, árboles, césped, tierra, macetas. Servicio de asesoramiento, diseño y ejecución de patios y jardines. Dirección: Avenida Freire 2385. Teléfono y WhatsApp 3424-560-770. Instagram: arroba Jardín Los Ceibos. Acércate al Vivero Jardín Los Ceibos y renová tu patio. un programa hecho con casi nada. Agua, tierra y gente. Bueno, y hemos llegado al final de nuestro programa, de nuestro queridísimo Desde el Barro, con una hermosa sorpresa. Así que bueno, nos estamos despidiendo, ¿no? Sí, nos estamos despidiendo. Sí, el jueves, pero que viene, nos estamos viendo. Y en dos programas, ¿qué se viene? Nuestro aniversario. Nuestro aniversario. No. Escúchenos no. La semana que viene porque van a flashear con más la, de aniversario. Y cumplimos aniversario programas. 50. Cumplimos 50 programas, de eso es lo que nos habíamos dado cuenta hace mucho, y ahora nos dimos cuenta, medio justo, de que eso va a coincidir con nuestro aniversario, con nuestro sí, segundo aniversario. Exactamente. O sea que vamos a cumplir 2 años y a la vez vamos a cumplir 50 programas, y nuestra idea es celebrarlo, así que estén atentos porque les va a llegar una invitación y abierto a todos nuestros oyentes. Claro, seguro para ese jueves a la noche. Hay una cosa más, cuando escuchen el programa mañana en la repetición a las 4 de la tarde, acá en esta misma radio, o después en Spotify o en Antena Pod o con el reproductor de podcast que tengan a mano, nos buscan, nos encuentren y escuchen esto, mándenos mensajes igual y cuéntenos especialmente qué les pareció esto que hicimos, cómo salió la música, opinen sobre la consigna, si quieren sobre lo que quieran. Y nosotros la semana que viene vamos a tratar de acordarnos de leerlo y lo comentamos acá al aire también. Sí, es cierto. Es lindo el momento en que recibir mensaje. Claro. Es lindo. Sí, háganos saber que están ahí. Tengan en cuenta que si no, pensamos que estamos hablando entre cuatro. Es decir, claro. Cuatro, no sabemos si hay alguien que nos escucha o no. Totalmente. Sí. Y sabemos que son millones, pero queremos... queremos saber quiénes son, chicos. Aunque sea medio millón que nos escriban. Sí. Con poco nos conformamos. Bueno, nos encontramos la próxima semana entonces por Radio Cultura de 7 a 9 de la noche, como todos los jueves, y lo pueden escuchar mañana a las 4 de la tarde y en su aplicación de podcast preferida. Hasta la próxima. Bueno, nos vemos. Tomen mucho porrón, que está lindo. Besitos. A tomar porrón.